17. ¿Cómo que no contesta? Preguntó Faché, incrédulo. ¿Está llamando a su móvil? No. Me consta que lo lleva. Collette llevaba un rato intentando localizarla. Tal vez se ha quedado sin batería. O tiene el timbre desactivado. Desde que había hablado por teléfono con el director del departamento de criptografía, Faché estaba inquieto. Después de colgar, le había pedido a Collette que contactara con la agente Nebeu. Este no lo lograba, y el capitán caminaba de un lado para otro como un animal enjaulado. ¿Por qué han llamado de criptografía? Le preguntó Collette. Faché se giró. Para decirnos que no han encontrado referencias a diablesas draconianas ni a nada parecido. Y nada más. No, también para decirnos que acaban de identificar el código numérico con los dígitos de Fibonacci, pero que sospechan que esa serie carece de significado. Collette estaba confundido. Pero si ya han enviado al agente Nebeu para informarnos de eso mismo. Faché negó con la cabeza. No. Ellos no han enviado a Nebeu. ¿Qué? Según el director, siguiendo mis órdenes, ha hecho ver las fotos que le he enviado a todos los miembros de su equipo. Cuando la gente ha llegado, les ha echado un vistazo, ha tomado nota del mensaje misterioso de Saunière, y se ha ido, sin decir una palabra. El director me ha dicho que no ha cuestionado su comportamiento, porque era comprensible que estuviera afectada. ¿Afectada? Es que no ha visto nunca la foto de un cadáver. Faché se quedó un momento en silencio. Yo no lo sabía, y por lo que parece el director tampoco, hasta que se lo dijo un colaborador, pero resulta que Sophie Nebeu es la nieta de Jacques Saunière. Collette se quedó mudo. El director me ha comentado que eso es algo que ella nunca le había mencionado, y que suponía que era porque no había querido recibir ningún trato de favor por tener un abuelo famoso. No me extraña que le afectaran las fotos. A Collette casi no le entraba en la cabeza la terrible coincidencia que había hecho que una mujer joven tuviera que descifrar un código escrito por un familiar muerto. Con todo, sus acciones no tenían demasiado sentido. Está claro que reconoció que aquellos números eran la secuencia de Fibonacci, porque luego vino aquí y nos lo dijo. No entiendo por qué se fue de la oficina sin decirle a nadie que los había descifrado. A Collette solo se le ocurría una hipótesis para explicar aquellos desconcertantes hechos. Que Saunière hubiera escrito el código numérico en el suelo con la esperanza de que Faché incorporara a algún criptógrafo en la investigación y, por tanto, su propia nieta se involucrara en el caso. En cuanto al resto del mensaje, se estaba comunicando de algún modo el conservador con su nieta. Si era así, ¿qué le estaba diciendo? ¿Y qué pintaba Landon en todo aquello? Antes de que Collette pudiera seguir dándole vueltas a esas cosas, el silencio del museo desierto se vio roto por el sonido de una alarma, que parecía venir de la gran galería. ¡Alarma! Gritó uno de los agentes, sin apartar la vista de la pantalla del centro de control del museo. Gran Galería. Servicio de caballeros. Faché miró a Collette. ¿Dónde está Langdon? Sigue en el aseo. Respondió, señalando el punto rojo intermitente en el plano de su ordenador portátil. Debe de haber roto la ventana. Collette sabía que Langdon no podía llegar muy lejos. Aunque la ley contra incendios obligaba a que las ventanas de los edificios públicos situadas por encima de los 15 metros tuvieran cristales rompibles en caso de incendio, salir por una ventana de la segunda planta del Louvre sin tener escalera ni arneses era suicida. Y más en aquel caso, porque al fondo del ala de Non no había ni árboles ni plantas para parar el golpe. Justo debajo de los servicios se extendía la Place du Carrousel, con sus dos carriles de circulación. ¡Dios mío! Exclamó Collette con la vista fija en la pantalla. Langdon se está subiendo al alféizar de la ventana. Pero Faché ya se había puesto en marcha. Sacando el revólver Manurin MR93 de la cartuchera, salió a toda prisa de la oficina. Collette seguía mirando perplejo la pantalla, donde el punto rojo seguía parpadeando en el alféizar hasta que de repente hizo algo totalmente inesperado y salió del perímetro del edificio. ¿Qué está pasando aquí? Pensó. ¿Está en el alféizar? ¡Oh, Dios mío! Gritó, levantándose de la silla al ver que el punto rojo estaba del otro lado del muro. La señal pareció debilitarse un instante, y acto seguido, se detuvo abruptamente a unos 10 metros del perímetro del edificio. Accionando el teclado, Collette encontró un plano de París y recalibró el GPS. Gracias al SOM, logró determinar la posición exacta de la señal, que había dejado de moverse en medio de la Place du Carrousel. Landon había saltado. 18. Fache iba corriendo por la gran galería mientras la radio de Collette retumbaba por encima del lejano sonido de la alarma. ¡Asaltado! Gritaba el agente. La señal luminosa está en la Place du Carrousel. En el exterior de la ventana del servicio. Y no se mueve. Dios mío. Creo que Landon se ha suicidado. Fache oyó aquellas palabras, pero le parecieron absurdas. Siguió corriendo. El pasillo parecía no tener fin. Al pasar junto al cuerpo de Saunier, clavó la vista en los tabiques que había al fondo del ala de Non. Ahora la alarma se oía con más fuerza. Un momento. La voz de Collette volvió a tronar en la radio. Se está moviendo. Está vivo. Landon se está moviendo. Fache no dejaba de correr. Maldiciendo a Gara, pasó la galería por ser tan larga. Va bajando por carrousel. Espere, está ganando velocidad. Va demasiado deprisa. Al llegar a los tabiques del fondo, Fache se metió detrás, vio la puerta de los servicios, y se fue corriendo hasta ella. Ahora, el ruido de la alarma era tan fuerte que el walkie-talkie apenas se oía. Debe de estar yendo en coche. Me parece que va en un coche. No puedo. Cuando Fache entró por fin en el aseo con la pistola en la mano, la alarma engulló las palabras de Collette. Aturdido por la estridencia de aquel sonido, escrutó la zona. Los retretes estaban vacíos. La zona de los lavabos, desierta. Los ojos del capitán se desplazaron al momento hasta la ventana rota que había al fondo. Se acercó a ella y miró hacia abajo. Landon no se veía por ninguna parte. A Fache le resultaba inconcebible que alguien se arriesgara a dar un salto como aquel. No había duda de que si había caído desde aquella altura, estaría mal herido. El ruido de la alarma cesó al fin y la voz de Collette volvió a hacerse audible a través del walkie-talkie. Avanza en dirección sur, más deprisa. Está cruzando el Sena por el Pont du Carrousel. Fache miró a la izquierda. El único vehículo que veía sobre el puente era un enorme camión que se alejaba del Louvre en dirección sur. Llevaba la carga cubierta con una lona de vinilo hundida por arriba, que recordaba a una hamaca gigantesca. Fache sintió un escalofrío de temor. Aquel camión, hacía solo unos momentos, podía haber estado detenido junto al Louvre, justo debajo de la ventana de los servicios, esperando a que cambiara el semáforo. Una imprudencia temeraria, se dijo el capitán. Landon no podía saber que cargaba el camión debajo de la lona. ¿Y si hubiera transportado acero? ¿O cemento? ¿O incluso basura? Un salto de 12 metros de altura. Aquello era una locura. El punto está girando. Gritó Collette. Está girando a la derecha por el Pont de Saint-Pérez. Sí, lo veía desde ahí. El camión había frenado y estaba girando por el puente. Ya está, pensó. Con sorpresa, observó el camión desaparecer tras dar la curva. Collette ya estaba comunicando el mensaje a los agentes que estaban fuera, ordenándoles que abandonaran el perímetro del museo y salieran en coches patrulla a perseguir el camión. Mientras les informaba momento a momento de sus cambios de ubicación, como si estuviera cubriendo una extraña retransmisión deportiva. No pasa nada, pensó Fache, convencido. Sus hombres tendrían rodeado el camión en cuestión de minutos. Landon no podía ir demasiado lejos. Enfundó la pistola, salió de los servicios y se comunicó con Coyette por radio. Que me traigan el coche. Quiero estar presente cuando lo detengan. Mientras desandaba sus pasos por la gran galería, se preguntaba si Langdon habría sobrevivido a la caída. No es que le importara lo más mínimo. Langdon se había escapado. Era culpable. A menos de 15 metros de los servicios, Langdon y Sophie se ocultaban en la penumbra de la gran galería, con la espalda apretada contra uno de los tabiques que impedían que las puertas se vieran desde el pasillo. A duras penas habían conseguido esconderse para que Fache no los viera cuando pasó como un rayo con la pistola en la mano. Los últimos 60 segundos habían sido muy confusos. Langdon seguía en el servicio, negándose a huir de la escena de un crimen que no había cometido, cuando Sophie se había puesto a observar el cristal de la ventana y a examinar la conexión de la alarma que tenía incorporado. Luego había mirado hacia abajo, como midiendo la caída. «Con un poco de puntería, podría salir de aquí», le dijo. «Puntería». Incómodo, miró hacia abajo. En la calle, un camión enorme estaba justo debajo del servicio esperando a que el semáforo se pusiera en verde. La carga iba cubierta por una lona no muy tensa de vinilo. Langdon esperaba que Sophie no estuviera pensando lo que parecía estar pensando. «Sophie, no pienso saltar», sacúese el dispositivo de seguimiento de la chaqueta. Desconcertado, Langdon rebuscó en el bolsillo hasta que encontró el minúsculo disco metálico. Sophie se lo arrancó de las manos y se acercó al lavabo. Cogió una pastilla de jabón y encajó el disco dentro, haciendo presión con los dedos para que quedara fijo. Cuando estuvo bien metido, rellenó el hueco que había abierto con el trozo de jabón sobrante de manera que el dispositivo quedara totalmente oculto dentro de la pastilla. Alargándole el jabón a Langdon, Sophie levantó del suelo una pesada papelera metálica que había debajo del lavabo y, antes de que Langdon pudiera reaccionar, se acercó corriendo a la ventana y rompió con ella el cristal. Las alarmas se dispararon y empezaron a aullar con una estridencia ensordecedora. «¡Deme el jabón!», gritó Sophie, aunque con aquel ruido apenas se le oía. Langdon le pasó la pastilla. Sophie la agarró bien y se asomó a la ventana. El blanco era muy grande y estaba separado solo unos 3 metros del edificio. Cuando el semáforo estaba a punto de ponerse verde, Sophie aspiró hondo y arrojó el jabón a la oscuridad de la noche. La pastilla aterrizó sobre la lona y resbaló un poco antes de detenerse, justo cuando el semáforo se ponía en verde. «Felicidades», dijo Sophie, arrastrándolo hasta la puerta. «Acaba de escapar del Louvre». Abandonando el servicio, se internaron en las sombras en el mismo instante en que Fache volvía a pasar. Ahora que la alarma había dejado de sonar, Langdon oía el aullido de las sirenas de los coches patrulla que se alejaban del museo. Fache también había salido corriendo, dejando desierta la gran galería. «Hay una escalera de incendios a unos 50 metros de aquí», dijo Sophie. «Ahora que los guardias están abandonando sus puestos en el exterior del edificio, ¿podremos salir?». Langdon decidió no decir nada más en toda la noche. Estaba claro que Sophie era mucho más lista que él